Leyenda de la Querendía del Río de la Plata. Una leyenda de los indios Querendíes relata que Gualichu, el espíritu malo, se complacía en enfermar a las tribus, que desaparecían diezmadas por epidemias terribles. Nada podían hacer para conjurar tanto mal, hasta que después de no pocos ruegos y viendo el sufrimiento de tantos hombres, el espíritu bueno decidió interceder en favor de ellos. Comenzó a perseguir a Gualichu por todo el cielo sin poder alcanzarlo. Mientras tanto, este se burlaba, mandando nuevas pestes a los pobres indios, que impotentes contemplaban la persecución del malo. Cuando ya parecía que sería imposible alcanzar el genio del mal, el espíritu del bien tomó tres estrellas, las tres Marías, las unió cada una de ellas a lo largo del pelo de su barba, y desde lejos las arrojó a las piernas de aquel, haciendo caer en medio de un impresionante relampagueo y atronadores ruidos que hicieron temblar la tierra.